Hola, hoy vamos a hablar sobre la sindicación de contenidos y su aplicación en las bibliotecas y centros de información. Pero, ¿qué es RSS? Una definición sencilla sería decir que es una manera de obtener rápida y fácilmente las últimas noticias de tus blogs y sitios favoritos, todos en un mismo lugar. RSS es un formato para sindicar contenidos en la web. El contenido de la noticia, entrada en un blog, etc., se genera en un lugar centralizado, pero luego puede aparecer publicado en diferentes lugares. Por eso lo llamamos sindicación de contenidos. El contenido es portátil y las personas pueden recibir estos contenidos de la manera que mejor les convenga. RSS se basa en XML, donde el contenido está separado del modo de presentación. Como sabemos, el ritmo de producción de información sobre muchísimos temas en la web es descomunal. Existe una enorme oferta de información para mantenernos actualizados en nuestros ámbitos profesionales o en temas de interés personal. Y es casi imposible que podamos leer todo lo que potencialmente podría interesarnos. Aquí hay algunos de los blogs que yo sigo. Si no utilizo un lector RSS, tengo que visitar cada página web que me interesa por separado, recordar las páginas, las direcciones en la web de cada una de estas páginas. En el caso de los blogs, no sabemos realmente cuándo se publica un nuevo contenido, entonces tendría que visitar en vano cuando los blogs no son actualizados y perder valioso tiempo. Los canales RSS permiten a los usuarios suscribirse a los contenidos online mediante un lector o agregador, que chequea los sitios web periódicamente y baja el contenido dinámicamente, de forma automática. Los usuarios podemos acceder a los sitios que nos interesan de manera rápida y sencilla. Tenemos el poder de decidir qué queremos ver en nuestras noticias personalizadas. Aquí hay una imagen de mis suscripciones en Google Reader. Recuerden que una de las tareas en el ejercicio 1 fue crear una cuenta en un agregador, podía ser Google Reader o Bloglines, y comenzar a suscribirse a blogs o noticias que les interesaran. Este es el código de un feed RSS. Como pueden ver, no tiene estilo, solo es el código XML. La visualización puede ser diferente de acuerdo al estilo que se le agregue en el sitio que la presenta, es decir, puede cambiar el color, el tamaño, el tipo de letra, etc. Los canales RSS se usan para los contenidos que se actualizan constantemente, como por ejemplo noticias, entradas de blogs, información sobre eventos, calendarios, artículos científicos, entre otros. No necesitamos cambiar el contenido en los diferentes sitios en los que fue publicado. El contenido se actualiza automáticamente cuando en el sitio original se cambia el contenido. Entonces, automáticamente aparece lo nuevo en los sitios que suscriben esos canales. Como por ejemplo, podemos pensar en nuestra plataforma de la clase. Fíjense en los marcadores en Delicious. Cada vez que se agrega un marcador, dinámicamente se actualiza en la plataforma Moodle. Lo mismo sucede con el blog. Estos son algunos de los iconos que nos permiten darnos cuenta cuando un sitio nos da la posibilidad de suscribirnos a sus canales RSS. Ahora vamos a ver qué tipo de sitios tienen canales RSS. Por supuesto, los blogs tienen sindicación de contenidos para que los usuarios puedan suscribirse. Los sitios de microblogging, como Twitter, también tienen canales RSS. Los sitios de noticias como los diarios, Clarín, La Nación, Página 12, Crítica, etc., etc. Lo bueno de estos sitios de noticias es que ofrecen sindicación para las secciones específicas del diario. Entonces, nosotros podemos suscribirnos a las secciones del diario que realmente nos interesan. La gran mayoría de las revistas científicas ofrecen sindicación de contenidos. Como veremos más adelante, esto nos permite desarrollar servicios en las bibliotecas. El sitio de marcadores sociales Delicious también usa RSS. Es posible suscribirse a los marcadores de un usuario, a una etiqueta en particular, a un usuario y etiqueta en especial. En la plataforma Moodle, yo me suscribí a los RSS de la etiqueta Curso Biblioteca Social. Las bases de datos también usan RSS. En este ejemplo, vemos que la base de datos EBSCO nos permite crear una alerta para nuestra búsqueda. Es decir, que cuando se publican nuevos artículos relativos a nuestra búsqueda, recibiremos la actualización en nuestro lector de RSS. También en algunas bases de datos nos podemos suscribir a una revista en particular y recibir la tabla de contenidos actualizada. YouTube y otros sitios para compartir videos permiten suscribir a los videos de sus usuarios. En este ejemplo vemos que me suscribí al canal de Animal Planet y puedo recibir cada vez que hay un nuevo video, me llega a mi lector. El sitio para compartir fotos y videos Flickr también ofrece una serie de servicios en RSS, como la suscripción a fotos y videos públicos, suscribirnos a una etiqueta en particular, a la galería de un usuario en particular, favoritos públicos de un usuario, debates de grupo, murales de grupo, debates en foros, actividades recientes en nuestra galería, comentarios que hicimos nosotros y noticias. Los sitios que ofrecen podcast también generalmente permiten suscribirse a sus archivos MP3 para recibir alertas cada vez que hay una nueva emisión de nuestro programa favorito. Ahora vamos a ver los tipos de agregadores o modos de suscribirse a contenidos de RSS. Podemos utilizar las páginas de inicio personalizadas como eGoogle o MyYahoo, PageFlakes y NetVibes. Entonces, esto nos permite decidir el contenido que queremos ver en nuestra página de inicio en la web, incluyendo contenidos indicados desde distintos canales. Por ejemplo, puedo tener las noticias que más me interesan de los diarios, puedo tener el canal del tiempo como en mi página de inicio, etcétera, etcétera. Los lectores accesibles en la web, como Bloglines y Google Reader, están accesibles a nosotros desde cualquier computadora. Solo tenemos que conectarnos a Internet y podemos acceder. Los lectores de escritorio son instalados en una computadora en particular. Por ejemplo, hay lectores como RSS Bandit y otros. Hay aplicaciones de correo electrónico como Microsoft Outlook que presentan los canales de RSS como un correo electrónico normal. Si bien los lectores instalados en nuestra computadora o que recibimos por correo electrónico pueden tener ventajas, como por ejemplo no tener que consultar una herramienta diferente, una desventaja importante es que no son portátiles. Cuando no estamos en nuestra PC, no podemos acceder a nuestras suscripciones. También podemos suscribir a RSS desde un dispositivo móvil, como nuestro celular, con conexión a Internet, y recibir los RSS como mensajes de texto. ¿Qué podemos hacer con los RSS en las bibliotecas? Por ejemplo, si ofrecemos entre los servicios de la biblioteca la posibilidad de suscribirse a nuestros contenidos, los usuarios podrán recibir nuestra información de la manera que mejor les convenga. RSS también nos permite agregar contenidos en un sitio y que se actualice automáticamente en el resto. Por ejemplo, si publicamos en un blog o si publicamos en Flickr, etc., nuestra información puede aparecer también en Facebook, en una plataforma de e-learning, etc. Ahora vamos a ver algunas maneras en que las bibliotecas están utilizando RSS. Por ejemplo, la biblioteca puede sindicar contenidos en espacios cerrados, como la plataforma de e-learning que nosotros utilizamos. Es posible traer contenidos de la biblioteca y que los alumnos no tengan que ir al sitio de la biblioteca. También les pueden ofrecer a los usuarios contenidos de las noticias de la biblioteca. En el ejemplo vemos que la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid ofrece esta posibilidad a sus usuarios. En el caso de la biblioteca Homer Township Public Library, esta permite a los usuarios suscribirse a diferentes canales de RSS, como pueden ser novedades, calendario semanal de actividades, el blog del director de la biblioteca, el blog para adolescentes. Pero esto no es todo. La biblioteca luego despliega estos contenidos en su página web. Del mismo modo, la Biblioteca Municipal de Muquís ofrece distintos tipos de contenidos a los cuales los usuarios pueden suscribirse. Novedades literarias de acuerdo a distintas edades, videos, documentos digitales, noticias, etc. La Biblioteca de la University of Kent permite a los usuarios suscribirse a un canal para recibir información sobre los nuevos libros y revistas que se compran en la biblioteca. Aquí vemos el proyecto ARCA de la comunidad académica integrante de la red académica y de investigación nacional española Red Iris, que agrega canales RSS de podcasts y videos producidos por las diferentes universidades que forman parte de esta red. Utilizando los canales RSS provistos por diferentes revistas científicas, podemos crear servicios y agregarlos al sitio de nuestra biblioteca. En este caso, en la Biblioteca Digital de Bioquímica y Farmacia, un proyecto que estoy coordinando y en el que participan varias universidades nacionales con carreras de bioquímica y farmacia, desarrollé un servicio de tablas de contenidos con las revistas científicas más utilizadas por los docentes e investigadores de estas áreas. Las bibliotecas también ofrecen canales RSS en sus catálogos. En el caso de la Ann Arbor District Library, además de poder agregar comentarios, etiquetas, etc. al OPAC, los usuarios pueden suscribirse de diferentes maneras al catálogo de la biblioteca. Del mismo modo, la biblioteca Happening County Library nos permite realizar una búsqueda y luego suscribirnos a esta búsqueda. Cada vez que hay material nuevo relativo a nuestra búsqueda, recibiremos una notificación en nuestro lector. La Biblioteca Universitaria de Sabadell utiliza marcadores en Delicious, que luego publica también en los blogs que mantiene la biblioteca. Es decir, podemos ver en estos ejemplos que las bibliotecas están brindando servicios altamente valiosos cuando utilizan el formato RSS, ya que permiten a los usuarios muchísima más personalización. En este módulo vamos a hacer ejercicios, un ejercicio utilizando RSS, así que manténganse al tanto.